unión de cuatro personas de alma buena. Hizo liberar el sentido humano, ya perdido en la sociedad de hoy. Se cuenta que al sincerar cuatro corazones, liberando el mal de su interior, en un acto de alabanza a la palabra santa, cual la forma, la verdad y el respeto, se crea un aura de bienestar y confianza, llamado el eslabón. Dado su desaparición, pasó a la historia, pero la historia nos persigue, hermanos, y esa unión apareció como The Missing Link y emprendió su viaje. Hermanos, corre, percute. Buenos días, días. No hay mejor comienzo que un saludo. Saludo. Fijaos en nuestra estela. Tengo un lema nuevo. Manteniendo lo auténtico. Presten atención. Cuatro caminos que se unieron. Cuatro labones resurgieron. De las tinieblas liberamos nuestra alma de guerrero. Nuestro alter ego no nos soporta. El insomnio nos sepulta bajo dudas. De este mundo que traiciona al más humilde. Ciencia o fe, elige tu camino. Ciencia al invencible. Con ayuda de tus amigos. Estamos tranquilos. En un mundo medieval. Atrasado. Estancado. Y solucionar no nos da igual. Porque el hombre y la tierra se dirigen a un futuro nefasto. Positivo o negativo, lo más profundo de tus cascos. ¿De qué buscamos? Ya lo encontramos, es el tren. Montamos. Cuatro caminos que se unen, solo seguimos los raíles. ¡Móntate!